Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. La escuela número 1254, Tomás Espora, trae su micro sobre la alfabetización desde la literatura y el cuidado del medio ambiente. Primer ciclo de la escuela Tomás Espora presenta La isla y el colibrí. Era un día caluroso en la isla ubicada frente a Rosario. Unos chicos isleños estaban sentados en la arena haciendo la tarea que la seño les había mandado, cuando de pronto un denso humo invadió el cielo y ellos, sorprendidos, comenzaron a toser. ¿Qué pasó? ¿Y este humo de dónde viene? Creo que se está quemando la isla porque aquí gente le gusta destruir. Porque no tienen respeto a nada, por eso queman la isla. Son las malas acciones de la gente que quema el pasto. Los visitantes dejaban brasas encendidas y las sequías del suelo. Se descontroló el fuego, quemando toda la isla. Son causados por personas que no tienen respeto. Ocurre todos los años, especialmente durante el invierno, para renovar las pasturas provocadas por el hombre. ¿Y ahora qué va a pasar con los animalitos? El fuego y el humo afectó a los animales. Algunos se queman, otros pierden a sus familias, otros se pierden. Algunos se quedaron sin casa, otros murieron y otros se salvaron y se quedaron en un refugio de animales. Lo hace mal, el humo también, lo quema, no lo hace respirar. Le quema la casa. Tienen más cajita. Tener casa y tampoco comida. Pero no tienen salida para escapar. Como las tortugas, los chanchitos. No van a tener hogar. La gente prende fuegos y después los animales se mueren. Son las malas acciones de la gente que quema el pasto. Porque eso ha causado la muerte de muchos animales. Por eso ya queremos la ley, ahora. Vamos a ayudar, si podemos, apagar el fuego. Pero no, ni loco, imagínate si voy a tener agua a semejante fuego, no va a funcionar. Tienes razón, yo me quedo acá y espero a ver qué pasa. Como no se ponían de acuerdo y al no saber qué hacer, guardaron silencio preocupados. Cuando desde arriba de un árbol se escuchó una vocecita muy dulce decir: hace un tiempo, unos amigos míos dijeron lo mismo. Los chicos estiraron el cuello y entrecerraron sus ojos, pero no lograron ver a quién pertenecía esa dulce voz. Estoy acá, soy un colibrí, por eso les cuesta verme. Y procedió a volar más cerca de ellos. ¡Un colibrí que habla! Solo si vale la pena. Y ahora me parece que lo vale. Como les decía, hace un tiempo, unos amigos míos pensaban como ustedes. Hubo un incendio muy grande en esta isla y las personas no daban abasto. Así que les propuse buscar agua del río para combatir el fuego. Pero no querían saber nada. ¡Claro! Si sos re chiquito, ¿cuánta agua podrías llevar? ¿Una gota? ¿De qué serviría eso? Tienes razón, una gota. Pero una gota era mucho mejor que quedarme de alas cruzadas y ver cómo mi hogar desaparecía sin hacer nada. Así que fui muchas veces al río. ¿Lo apagaste? Lo apagamos. Al verme trabajar tanto, una golondrina me empezó a ayudar. Después se sumaron los carpinchos, las nutrias, algunos chajás, garzas y zorros también. Y así, todos los animales de la isla que pudimos, colaboramos con las personas sin que nos vieran. Y los ayudamos a apagar el fuego. ¡Impresionante! No te creo. ¿Por qué no probamos? Vamos, que los ayudo con mis amigos. Y fue así como los chicos, el colibrí y el resto de los animales de la isla colaboraron entre todos para finalmente apagar ese fuego. Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otro a tu lado. Ahora ellos, los protagonistas de esta historia, te dan algunos consejos para cuidar la isla. Estaría que haya más seguridad a la isla para proteger a los animalitos, para que no se queme el pasto. A la persona, a los animales no lo deja respirar. Podemos apagar el fuego. No pele fuego, no tira basura y vea el medio ambiente. Que no prendan más fuego. Porque no pueden respirar. No tirar basura. Daña la salud humana. Y tenemos que cuidar más el planeta. Por favor, no prendan más fuego a la isla. El humo lo hace doler mucho la cabeza. El humo afecta a las personas. Cuidemos nuestro planeta. Cuidamos medio ambiente prendiendo fuego en lugares secos. Tenemos que cuidar el río para no quedarnos sin agua. No tirando basura ni quemando. No prender fuego las islas. Dios, que se olvida. Ya no hay prender fuego. No contaminarlo. No tener fuego con fuego. Para cuidar a la isla hay que tratar que salga una ley para que no quemen más la isla. Por favor, no prendan fuego. Ayuden al mundo. La escuela número 824, República Oriental del Uruguay, nos recuerda la importancia y riqueza de la diversidad cultural. Buenas, buenas, buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les traemos un programa para coleccionar. Hoy en el espacio radial de la 824, una investigación sobre nuestros pueblos, sobre nuestra cultura, sobre nuestra diversidad y el respeto. No te rías de un colla. No te rías de un colla que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un colla. No te rías de un colla si un día de sol lo ves abrigado con ropa de lana, transpirando entero. Ten presente, amigo, que vino del cerro donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su callo. Cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El 12 de octubre es una fecha utilizada para promover la reflexión histórica acerca de los derechos de los pueblos originarios. Fecha en la que Cristóbal Colón llegó al continente americano en el año 1492. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La huipala es una bandera cuadrangular de 7 colores, usada por algunos pueblos andinos. Está presente especialmente en Bolivia, así como en algunas regiones de Perú, Colombia, en el norte de Argentina y de Chile, el sur de Ecuador y el oeste de Paraguay. Esta bandera está fuertemente ligada a las comunidades que descienden de los pueblos andinos. Desde un comienzo, la huipala que hoy conocemos fue un emblema del pueblo aymara, Quichua. La huipala, como símbolo andino, es cuadrangular por representar la igualdad y la armonía. Los colores de la bandera, iguales, originados a partir de la descomposición del rayo de luz, representa diferentes cosas. Quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. ¿Qué es el respeto? El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respeto. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto, señor, es valorar a una persona, un trabajo o algo. La cultura, señor, significa creencias, valores y comportamientos. Diversidad significa cualidad de diverso o variado. Una zona de gran diversidad geológica y climática. Conjunto de cosas diversas. En esta ciudad se encuentran gran diversidad de gente. En el mundo tenemos mucha diversidad. Diversidad de edades, de necesidades, ¿sí? Un chico puede necesitar más tiempo para aprender que otro, de culturas, de lenguas, de religiones, de orígenes económicos, de pensamiento, diversidad de capacidades. Está ahí todo, todas esas diferencias merecen ser respetadas. Baila el continente, el tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tincuboy. Ahora vamos con los chicos y las chicas y unas palabritas que no pertenecen al español y que siempre usamos. Chama, cóndor, papa, tomate, ananá, yacaré, carpincho, con choclo, gaucho y china. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval. Campo, carpa, chancra, mate, ojotas, ñandú, vincha, locro, pilcha, granizo, chicle, tinta. ¡Ah, pero qué interesante! Seguimos con un trabajo de reflexión. Hace muchos años, antes de que ustedes nacieran, antes de que sus padres nacieran, antes de que sus abuelos nacieran, antes, pero mucho antes, antes del cruce de los Andes, antes de la declaración de la independencia, antes de la Revolución de Mayo, antes de las invasiones inglesas, sucedió un acontecimiento muy relevante para América. Y ocurrió en el año 1492, el 12 de octubre. Fue allí que se produjo un cambio enorme en América. Ahora los invitamos a escuchar estas reflexiones importantísimas a través de la mirada de los niños. Vivían del ganado y de la pesca. Hacían jarro y canasto. Hola, soy Jay de la Escuela 34 y se habían intercambiado espejos por frutas, espadas por adornos. Después de que les mostraran las cosas que habían intercambiado a sus reyes, fueron de nuevo hasta Colón y los obligaron a ser sus esclavos y después los hicieron cambiar de religión. Eran malos con ellos, que no les daban respeto. Otros habían enfermado, otros de sus seres queridos habían muerto, que no les daban respeto como se debe tener respeto con los demás. Querían quedarse con el territorio. Hola, señor, soy Sofía Mazaré de cuarto A. Yo digo que después ellos se dieron cuenta de que no los respetaban. Está la diversidad cultural. En nuestra mano está la unión, el respeto, la amabilidad y el amor a los pueblos originarios. Que hay que aceptar y compartir. Que tenemos que estar todos unidos. Yo le hubiera dicho que, o sea, pueden convivir con ellos, pero que respeten su forma de vivir, que los respeten. Ahora, un trabajo de investigación sobre la hermosa Huipala. Llevo mi guitarra al pecho para cantarle a mi tierra y una banderita llena de colores para que viaje en el viento mi voz para invitarte a cantar. La huipala es el símbolo de unidad e igualdad, de organización y armonía del sistema comunitario andino. La estructura y composición de los colores de la huipala como emblema cultural andino constituye una forma simétrica y orgánica la formación de siete colores de arco iris es el reflejo cósmico que representa a la organización del sistema comunitario y armónico de los Wishua Aymara. El azul representa el espacio cósmico. El blanco representa el tiempo y la dialéctica. Naranja representa la sociedad y la cultura andina. Rojo representa el planeta Tierra. Amarillo representa la energía y la fuerza. El verde representa la economía y la producción andina. El violeta representa la política y la ideología andina. Llevo mi guitarra al techo para cantarle mi tierra y una banderita llena de colores para que viaje en el viento en mi voz para invitarte a cantar su tierra antigua que integra mil banderas y un paisaje lindo lleno de colores. Banderita, banderita, protege la vida mía y abriga a los niños del mundo, como una sola nación, como una sola nación. Banderita, banderita, protege la vida mía y abriga a los niños del mundo, mi amor, como una sola nación, como una sola nación. Somos